Abajo del mundo, todo es apacible, el cielo sobre el monte y la tierra con la vida. Todo se inclina en una maravillosa dicha, de porcelana el pasto verde, el pasto el silencioso templo, templo anquilosado por anquilosadas aguas al cuerpo en cuanto puede. Se pretende vivir con amor y hay corazón detrás de los restos, sin presente, sin cercos, de riqueza en el amor de los soles. Y hay muchos más templos hechos de materia espiritual y de barro. Barro. Las poetas dirán que estamos en el camino del aroma, arrobados por el suelo de la miel de la música. El hombre ya no sentirá jamás el paraíso dentro de sus pies. No sentimos. Nada hemos de aprender si no miramos al horizonte. Si miramos de pleno a pleno, la palma de la mano es suficiente. Pan y tierra, al horizonte insaciable, por la harina de un veneno o por los templos del oro, nos han hecho pura carne y matar. Arriba los que aman la vida, abajo los del mundo, que ya hicieron alternativa. Quieren luchar eternamente, quieren vivir eternamente. Abajo los que se pierden en el deseo de vivir del amor, estamos llenos. Las ranas llenas, los pájaros llenos, las moscas llenas, los gusanos llenos, la brisa y la humedad llena. Ya somos conscientes de nuestras manos y sentidos. Ya hemos aprendido a caminar a la deriva para no saltar. Y ahora saltamos a un vacío. Todo es apacible. Se me da algo para que crezca. Escucho y vibro como el agua. Multiplico lo que reparto. Mojo el trigo en la enfrente. El agua purifica. Todo ha sido renombrado el sufragio de esos cuerpos que mencioné al principio de este poema, o todo ha sido en los días del Gran Sur para amar. Todo ha sido grandes tierras latinoamericanas, apacibles.